Claro que sí, hoy estoy especialmente nerviosa, ¿eh? Mira que he venido pues resfriada, como decimos, a trabajar, es lunes, con lluvia, que uno se levanta así un poco, bueno, pues más negativo, pero me hace especial ilusión presentar a nuestro entrevistado del día. Él es Adrián Cordellat, es el autor de un blog, Un Papá en Prácticas. Bueno, yo le descubrí cuando estaba embarazada esperando a mi niña. Y desde entonces este blog solo me trae alegrías, ¿eh? He de reconocer que más de una lagrimita se me escapa muchas veces leyendo a Adrián, así que es un auténtico placer tenerle hoy aquí en OICE Radio. Así que si te parece, vamos a darle los buenos días porque creo que está ya al otro lado de la línea telefónica, ¿verdad, Raúl? Eso es. Buenos días, sí, aquí estoy. Hola, buenos ¿qué días, tal, Diana? Adrián? Muy buenas, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es eso, es uno de esos blogs que yo descubrí estando embarazada porque, bueno, pues parece que cuando uno se entera de esa feliz noticia de que se va a convertir en papá o mamá, inmediatamente le entran muchísimas ganas de conocer más sobre el tema, entran unas dudas y unos miedos, yo creo que a veces, de incontrolables, ¿no? Pero tu blog creo que surgió más que como un desahogo personal, sino para hacer partícipes a toda la familia y amigos que teníais lejos, ¿no? Sí, ese fue el principal motivo, por un lado, ese que comentas, como, bueno, mi familia está en Valencia, pues era una forma de semana a semana ir contando pues las cosas que nos pasaban o cómo nos iba la crianza de nuestra pequeña, de Mara, y también, por otro lado, para dejarle el día de mañana pues un recuerdo en forma de blog a mi hija. Desde luego que va a ser un recuerdo, yo diría que impagable, ¿no? Porque yo soy muy fan de esas cartas que le escribes para el futuro a Mara. Ahora supongo que también para tu pequeño, que acaba de nacer hace unos días. Así que desde aquí os damos la enhorabuena también, porque ha llegado. Y bueno, yo quería preguntarte, Adrián, después de más de 3 años con el blog, ¿sigues sintiéndote un papá primerizo? Sí, eso siempre. Como incluso digo en la presentación, en la bio de mi blog, que bueno, que al final uno siempre está en prácticas, porque los hijos van creciendo y cada etapa de sus vidas pues es también un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros para saber afrontarla de la mejor de las maneras. Cuéntales a nuestros oyentes, Adrián, ¿qué van a encontrar en tu blog? Uy, pues en mi blog sobre todo es un blog muy personal. O sea, van a encontrar historias muy personales nuestras, porque no me gusta dar consejos, porque al final cada uno nos funcionan unas cosas con nuestros hijos, pero sobre todo van a contar pues vivencias de nuestro día a día muy personales, con la que al final se van a sentir muy identificados, porque aunque cada niño es un mundo, al final todos coincidimos en muchos aspectos, como pueden ser las rabietas, el cariño que sentimos por nuestros hijos, como cuento hoy, esa sensación de quiero estar contigo pero sin ti, al final son sensaciones y sentimientos que compartimos todos y bueno, es lo que intento plasmar yo en mi blog. Es un blog, como tú dices, muy personal, pero bueno, también con yo diría con un objetivo y una lucha que tenemos todos los padres, y es concienciar que nuestro país sigue siendo un país que no está hecho para nosotros, los que nos metemos en esta aventura de la maternidad, de la paternidad. Están las cosas muy difíciles para conciliar y bueno, pues tú nos cuentas tu experiencia directa. Sí, claro, porque bueno, también siempre suelo comentar que ha cambiado la sociedad, ha cambiado el modelo de sociedad, pero no ha cambiado el país, ni la legislación, ni las medidas que se toman para ello. Y siempre pongo el ejemplo de mi madre, por ejemplo, que bueno, antes pues solían ser familias muy numerosas, que vivían todas muy cerca, con lo cual la persona que tenía un hijo solía tener un círculo de confianza alrededor para poder un poco descargar las labores, cuando necesites un poco de ayuda. Y ahora, sin embargo, pues vivimos en una sociedad mucho más dispersa, que nos movemos mucho más. Yo, por ejemplo, pues estoy aquí en Madrid, mi familia está lejos, y entonces cuesta encontrar ese círculo. Y como tampoco hay medidas que favorezcan esa conciliación que antes se conseguía a través de la familia, pues es muy complicado, la verdad. Adrián, tú además, bueno, estás siendo actualidad en las últimas semanas porque has vivido, bueno, pues todos esos problemas que existen en nuestra sociedad y sobre todo en las empresas a la hora de conciliar en tus propias carnes. El pasado 31 de agosto te despedían del lugar donde trabajabas por pedir una reducción de jornada. La semana pasada habíamos un reportaje hablando de este tema en el periódico ABC y, bueno, se hacía eco también de tu historia. Sí, la verdad es que desde que muchas veces hablo con Diana, con mi mujer, muchas veces y nos reímos porque desde que nació Mara, digamos que hemos perdido, entre comillas, 3 empleos. En mi caso, por ejemplo, el que tenía cuando nació Mara, realmente lo dejé yo por conciliar porque tiene un horario incompatible con la vida familiar y preferí dejarlo él para dedicar ese tiempo a mi hija. No me gusta la palabra renunciar, elegí. Y luego ahora pues he tenido esta circunstancia en el empleo que tenía hasta hace 2 meses. Bueno, pues yo quise pedir una reducción de jornada porque, como comentaba antes, estamos solos, necesitamos, no tenemos ayuda, y yo quería reducirme la jornada una hora y media al día para poder ir a recoger a mi hija al cole sin necesidad de tener que apuntarla con 3 años extraescolares y que esté 10 horas en un colegio, que me parecía excesivo. Y bueno, en cuanto pedí la reducción de jornada, pues la respuesta de la empresa fue un despido fulminante 5 horas después. Bueno, ha pasado la semana, supongo que tu rabia ha ido bajando, ¿no? Porque lo único, lo que sientes es eso, mucha rabia, mucha impotencia cuando se suceden este tipo de cosas, porque al final son nuestros derechos los que se vulneran. ¿Qué les dirías a todas las mamás y papás que estén viviendo una situación parecida en estos momentos? Pues que no se rindan, que sigan adelante, y sobre todo, pues yo, por ejemplo, estoy muy arrepentido, que es una cosa que sigo dando vueltas, porque al final me supuso tanto estrés, tantos nervios la situación, que delegué todo en mi abogada, los trámites con la empresa, y luego pues ella llegó a un acuerdo que, bueno, que ahora yo estoy un poco arrepentido porque me hubiese gustado ir hasta el final. Y lo que le recomiendo a la gente que esté en esta situación y que se vaya a meter en abogados, que lleguen hasta el final, porque, bueno, son derechos que tenemos nosotros, y creo que si los defendemos, luego al final la justicia seguramente nos dé la razón, porque son muchas veces casos como el mío que caen por su propio peso. O sea, que es causa-efecto. Pides reducción y te despiden. Fíjate que esta mañana leía yo en el periódico El Mundo, creo que es, en su edición impresa, que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido devolver el IRPF por la prestación de maternidad a una persona que lo ha solicitado. Se había quedado con su IRPF, ya considera que no era justo la situación y obliga a Hacienda que se lo devuelva. Eso sí, no sienta jurisprudencia. Ahora cada cual tiene que reclamarlo por su parte, y a veces, pues lo que hablamos, te cuesta más meterte en un proceso judicial que lo que vas a sacar, pero... Claro, al final es eso, que además que la justicia es tan lenta que en muchos casos, por ejemplo, como el mío, pues, no sé, al final, si quieres ir hasta el final, pues te expones a estar un año o un año y pico esperando una sentencia sin poder cerrar una etapa, nervioso, porque al final es un tema con el que no acabas de desconectar porque está ahí. Entonces, yo creo que si la justicia fuese mucho más rápida, mucha más gente se atrevería a dar el paso e ir hacia adelante. Lo que pasa es que al final es eso, que si, como es tan lento, pues te cuesta mucho más, porque es un tema que va a costar mucho cerrar y con el que vas a tener que convivir durante mucho tiempo. Yo no sé, Adrián, en qué situación profesional estás ahora mismo, si vas a buscar otro trabajo, bueno, pues por cuenta ajena. Lo que sí sé es que eres el cofundador de Takatako Comunicación y de esa revista de la que también vamos a hablar esta semana en el magazine, de Diana Oliver, de tu mujer y de Madresfera. Cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto. Sí, pues por un lado, Takatako Comunicación surgió cuando, como os he comentado antes, dejé un empleo al poco de nacer Mara para poder conciliar. Y bueno, decidimos que, como los dos somos periodistas, tenemos mucha experiencia en agencias de comunicación y en agencias periodísticas, y estamos ya muy metidos en todo el tema de maternidad, paternidad, con muchísimos contactos, tanto medios de comunicación como a nivel de blogs, pues decidimos que no había ninguna agencia especializada entonces en ese sentido, y nos quisimos especializar, convertir en una agencia especializada en el sector de maternidad, paternidad y crianza. Y bueno, ha sido Diana la que, digamos, que lleva la batuta, porque como yo he estado al final trabajando en otros sitios, y ahora desde que me quedé en paro, pues de vez en cuando voy echándole cables cuando puedo, y bueno, la idea es ponernos los dos con la agencia y hacer de ella nuestra forma o nuestro medio de vida, porque al final es lo que nos va a permitir, si nuestra hija se pone mala, pues porque pueda estar en casa con nosotros, poder ir a recogerla y compatibilizar más o menos nuestra vida familiar y laboral. Y luego, pues, Madresfera Magazine surgió a raíz de esa conexión que te comentaba con el mundo de los blogs, y en este caso con Madresfera, que es la mayor comunidad de blogs de maternidad, paternidad en castellano. Y bueno, teníamos muy buen feeling con su creadora, con Mónica de la Fuente, y ella tenía la idea de sacar una revista vinculada a la comunidad, y nosotros teníamos la idea de crear una revista sobre maternidad, paternidad. Así que fusionamos los dos conceptos, y de ahí surgió Madresfera Magazine. Pues como les decimos a nuestros oyentes, vamos a charlar también en estas ondas con Diana Oliver, con tu mujer, con la otra parte de Madresfera. Pero vamos a anunciar una cosita a nuestros oyentes antes de nada, y es que vosotros estáis tratando de conseguir sacar una edición anual de esa revista, ¿no? Que es bimensual, tiene 6 números a lo largo del año, y queréis hacer un especial y, bueno, pues estáis buscando ahí mecenas, ¿no? Sí, así es. Estamos buscando, nos lanzamos una campaña de crowdfunding. Como es la primera vez, por lo que he visto, le suele pasar a mucha gente, nos liamos demasiado la manta a la cabeza y parece que va a ser complicado que lo consigamos, porque nos fuimos muy a lo alto, hemos pedido demasiado dinero, pero bueno, no perdemos la esperanza de conseguirlo. Y bueno, tenemos mucha ilusión porque, bueno, es una revista que está hecha con mucho mimo, que hemos intentado, bueno, pues un poco lo que veíamos que hacía falta en el sector, que al final yo muchas veces, si quiero tener buena información de maternidad y paternidad, me tengo que ir a los reportajes del país o del mundo. No hay una revista de maternidad y paternidad que ofrezca información con rigor, con fuentes, con extensión. Y bueno, nosotros hemos intentado hacer eso, y sobre todo nuestra revista se basa sobre todo en hacer reportajes con muchas fuentes, muy documentados y muchas veces muy extenso, como que estamos preparando para este número especial, que vamos a dedicar un dossier central al parto en casa, que va a tener como 30 páginas entre reportajes, entrevistas, historias personales. Y bueno, queremos siempre abordar los temas en mucha profundidad. Cuéntales, Adriana, a nuestros oyentes qué tienen que hacer si quieren participar de este proyecto. Pues lo más sencillo, porque no me sé la URL de memoria, sería poner en Google Berkami Madre Esfera, y bueno, desde ahí les llevará directamente a nuestra campaña de Berkami. Y bueno, tenemos diferentes alternativas, desde pagar 8 euros por la revista, que bueno, que va a ser de 140 páginas, que enviaremos a casa de la gente que ponga o que apueste por nosotros, y a partir de ahí pues hay diferentes recompensas, como una bolsa con una ilustración muy chula de una bloguera bastante conocida que se llama La Psicomami, o la agenda que ha hecho Madre Esfera para el próximo año. Y bueno, pues en función de las recompensas que quieran, pues tiene un precio la inversión que hagan en la revista. Bueno, pues lo dejamos ahí a todos nuestros oyentes para que vayan haciendo los deberes de aquí a final de semana, que hablaremos con Diana y que nos cuente, bueno, pues muchas más cosas acerca de Madre Esfera. Pero yo quiero volver a hablar de tu blog, porque no sé, Adrián, si hace, bueno, pues más de 3 años, ¿no?, antes de que llegara Mara al mundo, imaginaste que, bueno, que podría darte tantas alegrías. Tienes ya más de 10.200 me gusta en Facebook. Es como un auténtico sueño, imagino, ¿no? Sí, vamos, yo siempre que veo esa cifra, pues es como me alucino, o sea, no lo acabo de concebir, porque bueno, yo cuando creé el blog, pues eso, lo creé para mi familia, mis amigos, y con la esperanza de como mucho me leyeron ellos, pero bueno, empezó a llegar poco a poco gente, a sentirse identificado con las historias que contaba, con nuestra forma de ser de Mara, y bueno, pues se ha generado una comunidad muy bonita, sobre todo porque bueno, son 10.000 seguidores, pero que muchas veces puedes tener 10.000 seguidores y que nadie interactúe contigo. Pero es gente que se implica. Cada vez que publico un post, pues me deja un montón de comentarios, me manda emails, no sé, es una comunidad muy bonita, la verdad, y estoy conociendo a gente maravillosa a través del blog. Y bueno, y ya cosas como, por ejemplo, me pasó con el post del despido, que lleguen a 50.000 personas, bueno, pues para mí una auténtica locura, que es una cosa que jamás puedes pensar que te va a pasar. Esto es lo bueno que nos ha traído la tecnología, ¿no? Ese feedback, el poder conocer a gente que no vas a ver seguramente por los kilómetros en tu día a día, pero que está ahí, que sientes su apoyo, su ayuda, y bueno, pues otra forma, ¿no?, de hacer piña y de buscar, bueno, pues un objetivo común, el de todos, el que ser papá en este país, bueno, pues puede hacerse de otra manera. Sí, es que siempre digo que lo mejor que me ha dado el blog es la gente que estoy conociendo. O sea, ahora tenemos amigos, por ejemplo, en Bilbao, que es gente que hemos conocido del blog, y luego hemos buscado coincidir en unas vacaciones en Lisboa para conocernos, gente que vive en Suiza que no he visto en persona y nos envían regalos para Leo, y bueno, y luego aquí en Madrid, gente que a través del blog hemos conocido, y ahora, antes te comentaba que nos falta un círculo, pues ahora hemos conseguido ese círculo de personas de confianza, de esa tribu, pues la hemos conseguido a través del blog. Hemos conocido a otras familias con las que quedamos los fines de semana, si tenemos un problema sabes que van a estar ahí para ayudarnos. No sé, eso para mí es lo más bonito que me podía dar el blog, y que ni siquiera me podía imaginar cuando empecé hace 3 años con él. Hoy imagino, Adrián, que bueno, pues sacarle adelante te llevará muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo porque respondes a los comentarios, respondes a la gente que también te dejamos comentarios en las redes sociales, mucho trabajo detrás. Sí, sí, hay muchísimo trabajo detrás, y bueno, la verdad es que eso muchas veces es muy difícil si no tienes un blog que la gente se dé cuenta. Y bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, en mi blog siempre llevaba al día los comentarios de la gente. Ahora la verdad es que estoy con un montón de retraso, porque entre el nacimiento de Leo, el post del despido que generó tantos comentarios que no me ha dado tiempo ni muchos ni a leerlos. Entonces voy con un poco de retraso, pero siempre intento comentar tanto a la gente que me contesta en Facebook, en Twitter, en el blog, los que me mandan emails por privado. Bueno, al final es, digamos que es un trabajo entre comillas, porque te lleva mucho tiempo, y bueno, y preparar los artículos, intentar redactarlos lo mejor posible, no de manera rápida, que siempre digo que me gusta, prefiero no escribir a escribir una cosa que con la que luego de la que luego me voy a arrepentir o que no me guste. O sea, la verdad es que los, intento cuidar mucho los posts y al final es eso, es un trabajo y bueno, y que muchas veces también te supone dinero, porque como al final el tráfico que obtienes en el blog, pues si te pasas de X tipo de tráfico te cuesta dinero. Y bueno, pues hay que intentar financiarlo de otras maneras, como a veces hacemos muy puntualmente, porque es un blog muy personal, pues patrocinado. Te ha salido además alguna colaboración, ¿no?, con Ser Padres y también con el blog de Goodyear, ¿no?, a raíz del blog. Sí, contactaron conmigo tanto del blog de Goodyear como de Ser Padres, y bueno, pues tengo esa colaboración que una vez al mes escribo en Ser Padres un artículo, y ellos pues me ayudan a darme difusión. En el blog de Goodyear he estado 6 meses escribiendo pues artículos de ocio en familia, y bueno, pues también me van saliendo, a través del blog me van saliendo muchas colaboraciones, también he colaborado con De Mamás y De Papás del País, no sé, la verdad es que me van saliendo muchas cosas que no hubiese pensado, y cuando hice el blog, vamos, ni mucho menos pasaban por mi cabeza. Adrián, ¿qué es lo mejor? O si tuvieras que destacar, no lo sé, bueno, pues alguna sección de las que escribes, ¿qué es lo que más te gusta hacer en Un Papa en Prácticas? Bueno, pues a mí lo que más me gusta siempre, bueno, porque me salen solos, son los artículos a lo mejor, digamos, más sentimentales, entre comillas, porque son cosas que a lo mejor en un determinado momento, en un momento que vivo con mi hija, con Diana, con mi mujer, pues son posts que me salen solos, o sea, a lo mejor de simplemente una mirada, de dos palabras que me dice Mara. Pues esos son los posts que más me gustan y también muchas veces con los que la gente más identificada se siente, porque al final expreso con palabras lo que muchos de ellos sienten a diario con sus hijos. Esos son los que más me gusta escribir. Y bueno, luego los temas sobre conciliación y también una sección que tenía que ahora tengo abandonada sobre frases de manual, las típicas frases que te dicen cuando eres padre que no tiene nada de cierto. Bueno, pues esas también solían gustar mucho a la gente. Yo creo que esas son las que, bueno, nos sienten, nos unen a todos, ¿no? Desde el momento que nos quedamos embarazados y ya empiezan con eso de no compres talla para recién nacido, que los bebés son muy grandes y que no van a llegar. El tema de la lactancia materna, bueno, pues eso ya es un mundo aparte, porque detractores sí, hay en todos. Se puede hacer una sección completa de, sí, ¿no?, de mitos en torno a las frases que te dicen. Pero bueno, Adrián, lleváis nada, apenas unos días siendo una pequeña familia de 4. Estamos bueno, pues ansiosos de leer, ¿no?, esos primeros posts, bueno, pues hablando cómo es la llegada de un segundo bebé. Danos alguna exclusiva, alguna pinceladita, ¿qué vamos a encontrar en Un Papa en Prácticas? ¿Está siendo mucho más difícil de lo que pensabais o al final sale solo? Bueno, es bueno, el martes, por ejemplo, se te puede adelantar ya como exclusiva, diga, que bueno, Diana contará un poco en su blog lo que ha sido el parto, y bueno, yo también, como fue un parto muy bonito, pues el jueves también compartiré mi visión como padre. Y bueno, lo que es la experiencia, pues está desde el momento en que nació Leo, que fue una precioso, bueno, pues está siendo, no sé cómo decirte, o sea, es como que el tiempo se ha parado, pasa muy lento, pero a la vez pasa rápido, es una sensación muy difícil. Y bueno, y con Leo la verdad es que hemos tenido muchísima suerte en el sentido de que es un bebé súper tranquilo, que duerme, come, duerme y digamos que hace sus necesidades. Bueno, pues es un bebé de manual. Claro. Que no estábamos acostumbrados a ello. Lo que a una le sobra le falta al otro y al revés, ¿no? Sí, hacéis ahí ese equilibrio entre todos. No sé cuánto nos durará esto, pero de momento hasta podemos dormir casi las noches del tirón, así que... Ah, bueno, pues fenomenal entonces, porque eso es lo que, bueno, nos gustaría desearle a todos los papás primerizos, ¿no? Horas de sueño. Ojalá puedan recuperar un poquito de ese sueño con bebés de manual. Adrián Cordellazo, ha sido un auténtico placer charlar contigo y bueno, con tu pequeña familia, ¿eh? Porque al final Mara, Leo y Diana están aquí con nosotros, aunque no les escuchemos. Seguiremos leyéndote en Un Papa en Prácticas y bueno, pues me gustaría que le hicieras un llamamiento a nuestros oyentes, ¿por qué tienen que entrar en tu blog, en Un Papa en Prácticas? Y bueno, ¿qué es lo que esperas cuando tienes un nuevo lector a través de la red? Bueno, no sé si... Es que hay muchos blogs y no sé si el mío es el más indicado para cada uno, pero bueno, yo les animaría a que entrasen, más que nada si quieren conocer la historia personal o las vivencias personales de un padre y, bueno, cosas con las que se van a poder encontrar en su día a día como padres y, digamos, con pseudo-consejos, entre comillas, de cómo lo vivimos nosotros o cómo lo afrontamos. Y la segunda pregunta, perdona, que se me ha ido, que cómo... ¿Adrián? Sí, te estábamos escuchando. Sí, no, la segunda pregunta que me has hecho, que está contestando a la primera. Que, bueno, pues, ¿qué es lo que van a encontrar los oyentes, decíamos? Y bueno, pues, ¿qué es lo que les dirías tú? Mira, vais a entrar porque vais a encontrar esto, nuestras vivencias, es lo que nos estás contando. Sí. Y ya y nada, también. A partir de ahora van a encontrar, sobre todo, también, pues, muchas vivencias de la bipaternidad, de cómo afrontamos la vida con dos hijos, que bueno, que parece que no, pero... Uno más uno no son dos, ¿verdad, Adrián? Sí, eso dicen, de momento aún es muy pequeñito, pero seguramente cuando empiece a interactuar y a querer ya moverse y ser más autónomo, pues uno más uno no serán dos ni de cerca. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, nos mandamos un abrazo muy fuerte a los cuatro y nada, pues estaremos muy atentos a lo nuevo de Un Papá en Prácticas. Muchas gracias a vosotros por darme voz y nada, cuando queráis aquí estamos. Felicidades a los cuatro. Un saludo. Gracias.